Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La semana pasada la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Movilidad. Hoy en el informativo Cultura en Acción, vía telefónica, el empresario Gabriel Castro comentó los puntos positivos y los temas pendientes de esta normativa de movilidad. Aquí sus declaraciones. Muchas cosas que todavía faltan, sin embargo, estamos muy contentos por los avances, ¿no? Una de las cosas que más beneficia a la comunidad es el hecho de que nosotros podamos ser tomados en cuenta al momento de regresar a Ecuador, de que nuestros títulos, nuestra preparación acá en los Estados Unidos, nuestros cursos que tomemos, ya sea en cualquiera de las diferentes instituciones educativas, sean tomados en cuenta. Se escuchaba igual en la ley acceder a préstamos, a créditos para poder armar nuestros propios negocios. Sin embargo, sí se cuestiona todavía algunas cosas, como por ejemplo la educación. Acá no existe una educación universitaria gubernamental que para los migrantes, o sea, ningún migrante puede tener acceso a educarse en una universidad estatal o en una universidad del gobierno, ¿cierto? Entonces esos eran uno de los temas que nosotros más tocábamos en el tema de la ley, sin embargo no se llegó a apuntalar, ¿no? Si bien es cierto no la pueden hacer presencial, pero existe métodos online. Y eso es lo que nosotros pedíamos y es lo que necesitamos, ¿no? Otros temas tratados fueron la incertidumbre de la comunidad latina previo a la posición de la presidencia de Donald Trump, el uso de las redes sociales en la difusión de derechos a los migrantes, la disminución de las remesas de migrantes y el uso de la Teletón Unidad como palestra cultural ecuatoriana en Nueva York. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.